Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Amigos, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora estamos en vivo, donde aquí en La Box, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se empiecen a conectar del otro lado bajando la aplicación a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás en vivo y en directo, estés donde estés. Esto es Frecuencia Show, tu clásico semanal que te hace compañía desde hace tanto tiempo, tantos años, ¿no? Una pila de años. Hoy con una temperatura, hoy parece que fuera como un veranito de... No se va más este verano. Es un verano, día primaveral. El otoño pasó a ser casi más verano que otoño. Bueno, algunos meteorólogos predecían que íbamos a tener un clima subtropical, muy parecido al de la parte sur de Brasil y demás. Así que la verdad que tenemos 20 grados en pleno otoño, ya próximos al invierno. Y no falta nada para el falta invierno, nada. Faltan un par de días, 10 días. Exacto. Bienvenido a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, feliz día del periodista. Feliz día para todos los, para todos nosotros que hacemos Frecuencia Show. Exacto, y para, bueno, para vos, para ahora, bueno, viene el periodista deportivo también. Exacto, y bueno, y la, los periodistas que tienen una ardua tarea en estos tiempos de contar la realidad y de contar las noticias. Agradecemos a todos los que nos saludaron este día por WhatsApp, por email, por distintas vías. Algunos se acordaron ahí, porque viste, a veces pasan desapercibidos los días. Pero sí, falta que alguien te lo recuerde. Te lo recuerde para que después todos lo hagan. Así es. Así que bueno, estamos en vivo compartiendo. Creo que había otro día del periodista que tuvimos también compartiendo acá. Sí. Vino Vicky y nos trajo para deleitarnos como un mini catering. Sí. Para celebrar el Día del Periodista. La damos la bienvenida también. Bienvenida, Vicky Anschwitz. Que volvió de viaje. Sí, volvió renovada. Renovada. Vamos a empezar con un poco de música en esta tarde. Tenemos varias entrevistas, tenemos mucha información. A ver qué va a pasar con Messi. Se terminó la novela de Messi. Parece. 7 de junio. Messi dio la nota y dijo que se va al Inter de Miami. Todo esto tras rumores de que el club de Barcelona y más pero precisamente en Miami se van a sentir como en casa. Laporta ya dijo que no hay no plata es lo mismo, para traerlo. No tiene la envergadura del Barcelona, ¿no? Es más, la Liga de España lo estaba esperando ansioso. ¿Por qué? Porque esto trae mucho dinero para las ligas. Uh-huh. En cuanto a televisación, sponsor. Pero ahí hubo una mano negra. Turismo. Claro. A ver, la gente iba a conocer el Camp Nou para ver a las cosas que ganó Messi, porque en 15 años ganó todo y creo que como 23 títulos. Después de su paso fallido por el PSG, donde si bien hizo las cosas bien, no fue del todo querido por la gente. Bueno, él en esta nota dijo que no se sintió feliz estos dos años. A pesar de que ganó el Mundial, ¿no? Claro. O sea, que en el club, que en el PSG no fue una feliz. Una de cal y una de arena. Pero bueno, mejor, más gratificante haber ganado el Mundial ahora que el cariño de los franceses, ¿no? Ahora más que nada, máxime teniendo en cuenta que la gran final fue Argentina-Francia. El que resumió todo en una gran frase fue Benja Maradona. Estamos hablando ni más ni menos que el hijo del Kun Agüero y Yanina Maradona. que dijo: ustedes no lo merecían. Y es verdad. El PSG no mereció tener a Messi. Va ahora a una liga como la MLS, que es inferior a un club como el Inter de Miami. Aparte, que es inferior. En Estados Unidos el fútbol no tiene tanta envergadura ya. No tiene relevancia, exacto. En Estados Unidos el deporte pasa por otro lado, no es por la pelota. No. Yo por lo que fútbol, creo, ¿no?, es que va a buscar calidad de vida. ¿Por qué? Porque estos dos años no tuvo la calidad de vida. Pasa que... lo más importante, el acontecimiento más importante de Estados Unidos es el Super Bowl. Exacto, pero ¿qué pasa? El próximo Mundial se va a jugar Estados Unidos, México, Canadá. Entonces, tener a la figura mundial, al ganador del Mundial, al mejor jugador del mundo, al Maradona de estos tiempos... Uno de los directivos del Inter es Beckham. Es Beckham, con quien tienen una excelente relación. Los hijos de Beckham aman a Messi, aman a la Argentina, aman la camiseta argentina. Son ingleses. Y la verdad que por lo menos se va a sentir mimado. Yo creo que viene a buscar calidad de vida a Miami. No es que va a buscar otra cosa. Porque él podría haberse ido... ¿Sabes cuánto le ofrecían los árabes? O sea, no, en Arabia Saudita... Creo que le para 1.500 millones. Se compraba un país. 1.500 millones de dólares. Una 1.500 fortuna, millones. No salva, pero 1.500 millones de dólares. Por temporada. Claro. Por temporada. O sea, si él se quedaba un año en Arabia Saudita, imagínate la plata que tiene Messi para rechazar. Y claro, imagínate el dinero que tiene. De todas maneras, también la familia Messi tiene negocios en cuanto a la construcción de hoteles y demás. Es una familia de Messi, ya el apellido por sí solo, sí. Factura por segundo. Exacto. Cada segundo. Por respiración. De su vida está facturando un dólar. Así es. Vamos a escuchar música y después volvemos, que tenemos que hacer una nota, tenemos mucho para compartir. Esto es Frecuencia Show en La Vox. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. El día que la conocí, tomaba tequila y cerveza. Y ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso, su movimiento me tiene indeciso. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. Por sus cadenas yo estoy indeciso. Su movimiento me tiene indeciso. De todas las relaciones, contigo nunca hubo excepciones. Pero hay alguien que está en esta fiesta. ¿Cuánto me cuesta verla otra vez? Eres mi Dua Lipa. Suelta, mami, tú sabes que estás bien rica. Dándole hasta abajo, ella no se quita. Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad. Ella le gusta que la mire, la mire. Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué. Porque sabe que estamos PPP. Y a ella le gusta que la mire, la mire. Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué. Porque sabe que estamos PPP. Yeah, yeah, yeah. Siempre que ella baila así. Cautiva, motiva, activa, adicta. ¿Qué haces, ma? Manda razones con tu amiga. Ya vi tu llamada perdida. Victoria, ya no es un secreto que tú a mí me gusta, que yo te comprendo. Dolce, tu café, cabana, so sexy, ya no es tu perfume. Tú siempre estás trendy. Sofía, tú no le digas a Lucía que la otra noche yo estuve viendo a María. No confía ni en su mejor amiga. Nadie me baila como ella me bailaría. Siempre que ella baila así. A mí me daña la cabeza. Como el día que la conocí, Latino Girl. Tomaba tequila y cerveza. Ahora yo me la paso buscando una razón para verte bailando. Me roba el corazón sin permiso. Su movimiento me tiene indeciso. Nunca bajamos los niveles. Ahora es super treinta y pico. She probably made L-A-L-O. La nombra. Vomitando flow. Su movimiento me tiene indeciso. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Quédate en la box hasta las 7 de la tarde en vivo. Estamos con Frecuencia Show compartiendo nuestro clásico semanal con muchas entrevistas, con muchas novedades, con mucha info del espectáculo, del deporte y de la actualidad. Y si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo. Lo haces al 1164007047 @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter y en www.fmradiobox.com, desde cualquier lugar del planeta. Votá por tu artista y tema favorito. Y estamos en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Así que, bueno, esperemos que... Y antes vamos a tener Frecuencia Retro. Así a es. A las 18:30. Con una gran selección. Así que muchas novedades en esta tarde. Mucha información. Ya estuvimos hablando bastante del deporte. Ayer, bueno, también una buena para Boca que pasó a los octavos de final de la Copa Libertadores al vencer al Colo a Colo por 1-0. Muy bien. Gol de... Weintraub, ¿no? No sé. Sí. No me sale bien el apellido, pero bueno. Mira, con un pase de Romero. Claro. Un partido donde hubo un lesionado importante para Boca que fue Advíncula, pero se tuvo que mantener en pie hasta el final porque no podía hacer más cambios Boca. Estuviste enganchadísimo con el partido. O sea, era como que estaba todo, pero fue ovacionado por la tribuna, ¿no? Mira. Bueno, bien por los boquenses entonces. Sí, tenemos. Bueno, vamos a hablar un poco de teatro porque hay varias propuestas en lo que es el teatro off Corrientes. ¿Qué quiere decir esto? El teatro que está en otras calles. Claro. Que no sea la Avenida Corrientes, que es un teatro bueno, un teatro selecto, donde hay muy buenas propuestas. Propuestas para ir a disfrutar, para ir a ver buenas piezas, como en este caso Lino y Leno y el Tripulante Ocioso. Nos intriga saber qué es eso del Tripulante Ocioso. Esta obra se va a estrenar para la prensa el próximo lunes, pero hace 3 años que se viene dando, a pulmón, sin mucha prensa. Claro, sin ahora mucha seguramente van a tener más prensa. Así que bueno, pero vamos a hablar con uno de sus intérpretes, que es Enrique Dumont, uno de los protagonistas de Lino y Leno y el Tripulante Ocioso, que se puede ver en el Método Kairos, en Palermo. Hola, Quique, te habla Nicolás. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos ahí, para la audiencia. Bueno, nos gustaría saber un poco de qué se trata Lino y Leno, pero más nos gustaría saber del Tripulante Ocioso, que viene a hacer cosas en la unidad. Mira, Lino y Leno son dos marginales, si querés, dos excluidos de la sociedad, dos caídos que luchan por defender un portal, el portal que los separa del acoso de lo que ellos llaman los pobres o los indocumentados. Claro. Defienden el portal hacia el lado a donde está el Tripulante Ocioso. Es una lucha de pobres contra pobres, ¿no? De excluidos contra excluidos. Es una obra que es un absurdo, pero que tiene mucha poesía, mucho humor, mucha poesía y que termina tocando fibras íntimas, ¿no? Te hace pasar por todas las emociones. Uh-huh. de eso va Lino y Leno. Son dos que se encuentran asignados a la custodia de este portal y entre charlas y charlas van recordando momentos pasados, momentos de sus vidas pasadas, en este escenario semi-apocalíptico y bueno, interactuando y finalmente haciéndose amigos, ¿no? Uh-huh. Esta obra está escrita por Francisco Ruiz Barlet y aparentemente la fue armando, la fue pergeñando en plena pandemia, ¿no? Sí, esta la obra está escrita por Francisco Ruiz Barlet, está dirigida por él. Uh-huh. Y con mi compañero, con mi Leno, Leo Trento, empezamos, él la empezó a escribir en fin del 19 y cuando en plena estallada de pandemia, y la empezamos a ensayar también en pandemia, ¿no? A principio del 2021. Que todavía estaba bravo el asunto. Y de hecho, cuando la estrenamos, todavía en la sala se veían barbijos. Así que fue una creación pandémica. Hace 3 años, ¿no?, que están con esta obra. Sí. Estrenamos finales, sí, 21, 22 y 23. Sí, 3 años ya. En temporadas, esta vendría a ser la cuarta temporada. Hicimos, en el 2022, hicimos 2 temporadas. Cortamos un momento en el medio y retomamos cercano a finales del 2022. Y bueno, ahora arrancamos nuevamente 2023. Y siempre en el método Kairos, ¿no? Siempre en el método Kairos, que es como ya nuestra casa. Fran Ruiz Barlet junto con Matías Puricelli son los que manejan el teatro, ¿no? Es un teatro hermoso en Palermo, que tiene 2 salas, tiene una sala grande para 110 personas y una sala más chica que es en la que estamos nosotros, que tiene capacidad para 50. Con lo cual la obra tiene ese condimento además, ¿no? Porque gana en intimidad. Estamos laburando a medio metro de la gente. Sí, ahí nomás. Ahí nomás, con lo cual tiene ese condimento que es hermoso. Es hermoso. Es un teatro divino para laburar. ¿Cómo es hacer teatro en el off, ¿no? Tiene otro encanto también, ¿no? Hacer estas obras así para teatros pequeños, con poca gente, pero gente que le gusta ir al teatro, porque son teatros de poca capacidad, ¿no? Pero se llena el teatro. Claro, y sí, se llena y el método Kairos ya tiene como su público, siempre hay, se presentan obras que de repente salen de lo común, hay muy buena curaduría por parte de Puri, de Matías Puricelli, de Fran, hay mucha producción propia del Kairos, Fran escribe mucho, así que hay varias obras escritas por él. El teatro tiene escuela de teatro también, entonces esto hace que los alumnos monten también sus propios espectáculos y que se presenten ahí. La verdad que eso es genial, es como una usina de teatro el Kairos. Uh-huh. Eso es muy muy lindo. Muy lindo. Y, Y es un teatro que está en un lugar medio estratégico, es muy accesible, así que tiene mucho público propio. Está en la calle El Salvador, en Palermo. Es El Salvador 4530, sí. Nunca me acuerdo el nombre, es sí, casi sí. Escalabrini Ortiz. Sí, sí. Bueno, contanos, bueno, vamos a decirle a la audiencia que Enrique tiene, hablando de genes, vos tenés genes de la escena nacional, porque sos hijo de un gran actor del teatro y del cine argentino, como lo fue Ulises Dumont. La gente ya se habrá dado cuenta, no solamente por el apellido, porque si no tenés la voz muy parecida, a la de tu papá, Sí. Tengo la voz parecida. Sí. Y los genes, viste, son los genes. En los movimientos también, en las formas. Sí, sí. Lo que se hereda no se roba. Sí, el viejo, un grande. Y bueno, soy igual con pelo. Sí, hace bastante que estás en la actuación también, porque venís haciendo cosas, antes hiciste cosas también en teatro, ¿no? Y he hecho, sí, ya llevo, van a ser 25 años que estoy... que estoy en esto, ya tengo 53 pirulos, sí. Aunque doy algo menos, aparento algo menos, pero son 53, y sí, se ha hecho de todo, cine, teatro, televisión, publicidad, en este momento estoy viviendo mi etapa sindical también, uh-huh. Así que un poco de todo, son muchos años de patear este mundo, de remarla, es un medio... Sí, para ser actor hay que remarla medio, bastante también, no y es sí, fácil. Es un medio que te da muchas satisfacciones, pero también es bravo, ¿no? Hay que amacarse, son muy pocos los privilegiados que tienen la posibilidad de laburar con continuidad, ¿no? Esto era algo por lo cual mis viejos, por mi vieja también era actriz. Sí. Era algo por lo cual los viejos te querían apartar un poquito de esta carrera, ¿no? Sí. Por la inestabilidad de esta profesión. Uh-huh. De hecho, una de las condiciones para que yo me pudiera dedicar a esto era tener otra carrera anterior, ¿no? Otra profesión. Sí. Así que, bueno. ¿Qué profesión? Me recibí administrador hotelero gastronómico. Ah. ¿Llegaste a ejercer de eso? Sí. Sí, claro. Sí, ejercí. Laburé en hoteles, laburé en restaurant, tuve mi propia empresa de gastronomía, y bueno, una vez que terminé con esos estudios, me empecé a dedicar a la actuación de lleno. Claro, es tu pasión, por otra parte. Exactamente, sí, exactamente. Y la parte gastronómica también es una de las partes lindas, pues compartía mucho con el viejo de eso. A papá le encantaba cocinar, le encantaba estar en una cocina, así que en nuestros encuentros, nuestras reuniones era en la cocina, cocinando y después morfando algo que nos gustaba mucho compartir. El viejo era así como un gourmand, que se dice, alguien que le gustaba comer, le gustaba la buena comida, le gustaba cocinarse, le gustaba agasajar a los amigos, y bueno, eso es otra de las cosas que he heredado. Bueno, vamos a decirle a la gente que Lino y Leno y el tripulante ocioso se puede ver, como dijimos antes, en el método Kairos. ¿Los días de función son los lunes solamente? Lunes a las 21:15, sí. Decirle a los oyentes que vengan que es una delicia de obra, que no es por nada, pero no es, las actuaciones, hay que decirlo también, estamos muy bien, la obra es hermosa, da gusto actuarla, que se van a reír, se van a emocionar, van a pensar y van a salir, pero completamente modificados, es un viaje que se van a comer hermoso, esa obra, tiene un humor y una poesía hermosa. Uh-huh. Aparte vamos a decir que el así precio que es accesible, 3.000 pesos la entrada, no es cara para disfrutar, sí, de un espectáculo de jerarquía en un buen lugar donde van a ver, de todos, sí, los, sí, lugares van a ver bien. Sí, por supuesto, están los tenemos al alcance de la mano a todos. Uh-huh. Y las redes sociales van a estar inmersos en la obra de teatro. Se van a sumergir en el mundo de Lino y Leno y van a conocer de cerca quién es el tripulante ocioso. Y van a, por ahí lo descubren al tripulante ocioso. Hay que descubrirlo, ociosísimo el tripulante. Nos, sí, manda a nosotros al frente. Bueno, Quique, ya está hecha la invitación para que el público vaya. La red social, bueno, Instagram es @linoyleno. Están en Instagram. @linoyleno, sí. Ahí van a descubrir, sí, más, sí, van a ver fotos, van a saber hacer cómo sacar la entrada también. Y el estreno de prensa va a ser el próximo lunes. Después de 3 años van a tener este estreno para la prensa, que ahí va a ser como el bautismo de fuego, ¿no? También. un renacer. Así que... Bueno, los esperamos. Vénganse. Sí, sí, vamos a ir y vamos a conocer el método Kairos y Lino y Leno y el tripulante ocioso, interpretada por Quique Dumont, con quien estamos hablando, y Leo Trento, ¿eh? Tu compañero es Leo Trento. Exactamente. Bueno, un gusto hablar con vos, ¿eh? Otro, el me gusto es mío y les mando un abrazo grande y nos vemos por el teatro. Nos vemos allí. Así pasaba entonces Enrique Dumont, uno de los protagonistas de Lino y Leno y el tripulante ocioso, lunes 21:15 en el método Kairos. Muy bueno. En El Salvador 4530. Bueno, vamos a ver si vamos. Vamos a ir al estreno de prensa. Vamos a presentarlo a él. Capaz que se queda, pero bueno, viste que a veces viene y se tiene que ir rápido, entonces vamos a sacarle el... Sí, sí, sí, hay que exprimirlo. Bienvenida a Matías Moholy. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría. Feliz día. Feliz día para vos, Nico. Vine también un poquito a festejar el Día del Periodista. Quedate, ¿no? A brindar, ¿no? Nos quedamos a brindar por el Día del Periodista. Bueno, nada, muy contento de estar acá con ustedes de vuelta. Hay mucha información en el deporte, la pelota no para. Lionel Messi es nuevo jugador del Inter de Miami. Impensado. Ya se había confirmado ayer a la noche, a última hora. Estábamos entrando a la cancha de Boca y medio que teníamos la noticia confirmada. Y hoy, bueno, salió a hablar Leo en una entrevista televisiva diciendo el porqué o explicando por qué no al Barcelona, una negociación complicada con el Barcelona, si bien de las dos partes había intención de que Messi juegue allí, se terminó decidiendo por el Inter de Miami, explicando que no quería terminar como la última vez, con que tuvo una novela bastante larga para tratar de acordar, y cuando fue a firmar su contrato le dijeron no se puede hacer y se terminó yendo así llorando, ¿no? Es como que Laporta hace campaña con Messi. Sí, sí, lo queremos, claro. Y después, nada. Bueno, Messi explicó que se había hecho todo un plan para que vuelva, que tenía que aceptar la liga después un montón de tiempo lo aceptó, pero faltaban un montón de cosas y no tiene que ver con lo económico. Por ahí eran más los deseos del padre, ¿no? Que de Messi. ¿Que vuelva a Barcelona? No, para mí, Leo quería la familia, exactamente. Messi los tiene chicos. Todo en Barcelona y cuando se retire, tengo entendido, también va a seguir residiendo allí. Así que ahora tiene que cambiar de, tiene que ir a Miami, ¿no? Sí, el tema es que en Miami vos tenés 110.000 argentinos residiendo, o sea, viviendo sí, sí. En Miami, y es como la pequeña Buenos Aires, le llaman a una parte de Miami. Pero sí, hasta tenés la parrilla ahí, va a la Washington. Ellos tienen a la Washington a comerse una buena parrillada. Ellos tienen emprendimientos hoteleros y demás, restaurantes. Sí, incluso desde lo económico, no solo es negocio jugar, porque le van a pagar muy bien, sino que también hay otros intereses fuera de lo que es el fútbol que también pueden ayudarlo a Messi. El que está por firmar también en el Inter de Miami en las últimas horas es el Tata Martino. Uh-huh. Puede ser nuevo técnico del Inter de Miami. O sea que lo va a dirigir el Tata. Exactamente. No sé cuándo es la posición del Inter en el fútbol. Hablábamos que el fútbol de allá, el fútbol yankee, no es tan... Está último el Inter de Miami en este momento. Y es un equipo que se creó en 2018. Sí, tiene barra brava. Sí, Argentina. Argentina, exactamente. Claro. Exactamente. Varios argentinos pasaron por ahí. Uno de los últimos casos es Jorge Nicolás Figal, el actual jugador de Boca. Salió de Independiente y se fue a jugar al Inter de Exacto. Miami. También pasaron los dos hermanos Higuaín y algún argentino más también ha pasado por el Inter de Miami. Bueno, noticia bomba del día fue la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami. Además tenemos resultados de Copa Libertadores. Se estuvo jugando ayer varios partidos, entre ellos el de Boca frente a Colo-Colo. Boca terminó ganándole 1-0 y así siendo el primer argentino en clasificarse a los octavos de final de la Copa una fecha antes, ¿no? Un Boca que tuvo un montón de lesionados, se lesionó Langoni, se lesionó Merentiel, parece que también se lesionó Advíncula, Fabra terminó tocado, bueno, problemas para Almirón, pero contento por haber pasado de ronda. Ahora, nadie habla del Newell's de Heinze, del espectacular Newell's de Heinze. Ahora vamos a ir a los resultados de, 5-5. De Sudamericana. Monagas le ganó 1-0 a Deportivo Pereira, puso el grupo de Boca al rojo vivo. Atlético Paranaense le ganó 1-0 a Libertad. Melgar 5-0 a Patronato, pobre Patronato. Atlético Mineiro ganó 1-0 en Perú, Alianza Lima. Y Bolívar le ganó 2-0 a Cerro Porteño. Otros resultados del día de ayer. Talleres le ganó 2-0 a Chacarita, pasó de ronda en la Copa Argentina y se enfrentará a River. Va a ser un partidazo por los 16avos de la Copa Argentina. Pasamos a la Copa Sudamericana, también hubo argentinos jugando. Defensa y Justicia le ganó 3-0 a Peñarol, de visitante, partidazo del Halcón y muy malo de Peñarol. Otro de los equipos que va último, que es un buen equipo y va último. Estudiantes de Mérida le ganó 1-0 a Fortaleza. Tigre de local le ganó 2-1 a Academia. América le ganó 2-0 a Millonario. El Newell's de Heinze, de visitante en cancha de Santos. Nunca había ganado en la historia el equipo de Newell's y terminó trayéndose una victoria 2-1 frente a un Santos bastante pobre. Pero bueno, sobre la hora ahí metió un golazo. 5 partidos jugados, 5 ganados. Exactamente. Qué golazo que metió Portillo. Sí. La clavó en un ángulo, la agarró en el... Y le anularon un gol... Polémico. Dudoso. Polémico. Muy sí. polémico. Pero viste que ir a jugar a Brasil. Y el penal que le cobraron. Ir a jugar polémico. A Brasil es. Ir a jugar a Brasil es jodido. Liga de Quito terminó empatando 0-0 con Botafogo. Y tenemos los partidos del día de hoy. 21-30 va a jugar River Fluminense. River puede quedar afuera hoy si pierde. Y el de Strongest gana. En Bolivia va a jugar también. Es probable. De Strongest juega con Sporting Cristal a las 23. De Strongest juega de local en Bolivia. Si gana su partido y River empata o pierde, va a estar muy complicado para lo que viene. El equipo Gallardo tiene que ganar o ganar. Es una final. Recordemos que el sábado su partido se suspendió por la muerte de un hincha que se cayó de la Cibori Alta. Va a estar estadio repleto. Va a ser histórico porque va a ser la primera vez con todos los sectores de la cancha nueva, de lo que es las renovaciones, las remodelaciones en el Monumental. Va a estar con aforo completo, algo así como 84.000 y pico de personas. Realmente un marco increíble para una noche de Copa. Qué linda que son las noches de Copa, ¿no? Muy lindas. Hay algunos que hace rato no la juegan. ¿De Copa Libertadores o de Copa...? De yo Copa, hace un montón que no. Una noche de Copa de Copa, en general. Yo hace un montón que no tengo noches de Copa, pero ayer miré Newell's. Bueno, hoy juega Argentinos Liverpool. Tenía que haber mirado a Boca. No, yo... ¿Quién es amigo de Independiente? Newell's. Son hinchadas amigas. Todo menos Boca. Argentinos Juniors, Liverpool, 19 horas. Y River Fluminense son los dos partidos argentinos que van a estar el pasaje jugando de Boca a los octavos. Pensé que se quedaban afuera. Pensaba. Ahora hay que ver cómo le va en octavos. Claro, hay que ver. Bueno, se viene ya Gaby Lagie, ¿así es? Decime cómo tengo que pronunciarlo. Porque Gaby Lagie. Gaby Lagie. No, es Gaby Lagie, es un cantante impresionante que lo vamos a tener enseguida hablando con nosotros, ¿eh? Pero ahora lo tenemos para escuchar un poquito a Gaby, así la gente lo conoce. Tiene buenos temas, ¿eh? Es un cantante de fibra urbana, ¿no? Es morenita del exterior, rosita tucia en su interior. No le entra el jean, eso es superior. Quiero comprarte Chanel y Dior. Rojo burde o el encaje ese. Que quiere, baby, que yo te bese. No es cristiana y quiere que rece. Antes que la coma, antes que la bese. Sin miedo, esta noche yo te llevo al cielo. O te bajo a la cama a fuego. Pero de mí no te me escapas. La perucita viniste sin capa. Pero trajiste los juguetes, las cadenas y la mente en modo fiera. Marihuana que te ciega. Y tú sabes que no quiero ser tu ángel. No, mami, quiero ser tu diablo. Yeah. Si te pones para mí, yo me pongo para ti. Sé que a veces yo te extraño. Salimos con el combo y parecemos una lámpara. Soy el nuevo man. Se me pegó bailando a la disco bar. Yo soy el chamaquito que la tiene mal. Y se movió tan rico que me dejó con un par de preguntas. Pero lo resolvimos en la cama. Tú gime como quieras que yo nunca digo nada. En la primera noche la traté como una dama. Y en la segunda noche la hice mi perra mala. Se puse la cepusa y la llevé al espacio. Y era rápido y despacio. Mi lengua saboreando tu gusto. Te estimulo, besitos el punto. Quema, quema. Como baby manejas tu cuerpo. Verte arriba es un monumento. Beba, bebo de las aguas que deja tu alma. Cuando ya ni tu cuerpo se aguanta. Morenita del exterior, rosita tucia en su interior. No le entra el jean, eso es superior. Quiero comprarte Chanel y Dior. Rojo burde o el encaje ese. Que quieres, baby, que yo te bese. No es cristiana y quiere que rece. Antes que la coma, antes que la bese. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Vox. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. Continuamos en esta bella tarde de Frecuencia Show en La Vox, compartiendo nuestro clásico semanal. No se vayan de ahí, que tenemos mucha más info del deporte, del espectáculo y de la actualidad. Vamos a hablar ahora del Palacio Barolo, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, que cumple 100 años el 7 de julio. Y hay varias actividades para celebrar los 100 años de este edificio de la Avenida de Mayo, tan particular, tan afecto a todos, ¿no? Porque uno pasa por ahí, se deslumbra al ver semejante arquitectura en pleno centro porteño, ¿no? Arquitectura de hace 100 años y que prevalece hoy por hoy. Para hablar un poquito de lo que se viene, de las distintas actividades del Palacio Barolo, vamos a hablar con Florencia Orma Echea, espero que haya dicho bien el apellido, que es la coordinadora de guías del Palacio Barolo. Hola Florencia, Nicolás te habla. Hola Nico, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte y que nos cuentes un poquito qué se viene, cuáles son las actividades que se vienen. Hay cosas muy copadas con respecto a los 100 años del Barolo. Así es, estamos súper felices de llegar al primer centenario, así que bueno, ya lo venimos festejando hace rato. Ahora tenemos una convocatoria que es hasta el 18 de junio, ¿sí? Estamos recopilando fotos antiguas y testimonios de vecinos de la comunidad en general. Si alguno tiene, así que alguno de los oyentes que esté escuchando por ahí, algún testimonio, alguna foto antigua del Barolo, las estamos recibiendo hasta el 18 de junio y se van a estar exhibiendo los primeros días de julio. Buenísimo. Eso tiene que mandar un mail, ¿no? Eso tienen que mandar un mail a comunicación amigos fapb.com.ar. FAPB, que es de la Fundación Amigos del Palacio. Fundación Barolo. Amigos del Palacio Barolo, exactamente. Uh-huh. Y bueno, esa es la convocatoria de este mes. Después para julio, el 7 es el cumpleaños, tan feliz. Sí. Así que bueno, ahí vamos a estar esperando a todos, vamos a tener un concierto en la planta baja. Sí, y actualmente, bueno, el Palacio Barolo continuamente tiene actividades, ¿no? Hay muestras fotográficas, hay distintas propuestas para disfrutar de ese edificio, ¿no? Sí, siempre se está realizando alguna actividad nueva, por suerte. Tenemos además las visitas guiadas, donde la gente puede recorrer el edificio y conocer un poco la historia también. ¿Cuál es la particularidad que hace que el Barolo sobresalga de esa manera, ¿no? Recordemos, bueno, que también en Uruguay, en Montevideo, hay como un gemelo del Barolo. ¿Cómo se da esta el Palacio parte? Salvo, sí. Claro, sí. Bueno, el Barolo realmente podemos decir que es un edificio único en el mundo. Fue el primer rascacielos de Latinoamérica con 100 metros de altura, pero realmente es el único edificio que está inspirado en un libro. Es un libro hecho edificio, sí, está inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y bueno, eso sumado a la arquitectura maravillosa que tiene, realmente lo destaca de otros edificios de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Sí, un edificio que también tiene un faro, ¿no? Un faro que se ilumina y que desde el 2015 ese faro invita a la concientización sobre la prevención del cáncer de mama, ¿no? A través de que se ilumina de color rosa, ¿no? Así es, todos los meses de octubre alumbramos la ciudad con el faro en color rosa, ayudando a la concientización de la prevención del cáncer de mama. Desde el 2015 tenemos esta movida. Siempre se lo utiliza porque es un símbolo súper importante, ¿no? Para diferentes ocasiones. Pero bueno, este motivo de la prevención del cáncer de mama es muy, pero muy importante. Bueno, entonces invitamos nuevamente a la audiencia, como dijo Florencia, que vos sos la coordinadora de guías, ¿no?, del Palacio. Sí, coordinadora del equipo de guías. Que por favor, bueno, si tienen alguna foto que hayan sacado a lo largo de estos 100 años, más de uno debe tener por ahí, que participe de esta muestra, porque van a ser parte de los 100 años del Barolo, ¿no? Por favor, porque bueno, Barolo realmente es de todos, es parte de la ciudad, nos ha acompañado durante 100 años, ha visto la ciudad modificarse, cambiar, está aparte en una ubicación privilegiada ahí entre el Congreso y la Casa Rosada, así que imagínense si no ha presenciado cosas maravillosas el Barolo. Sí, bueno, y también a que visiten las redes sociales, por ejemplo, arroba Palacio Barolo en Instagram. También hay, bueno, hay distintas páginas, ¿no? Porque también está la del Salón 1923, ¿no? Exacto, el Salón 1923, que es un rooftop muy bonito. Después Palacio Barolo Tours es de las visitas guiadas. Uh-huh. Ahí se pueden ir enterando un poco las novedades. También están las redes de la Fundación, los amigos del Palacio Barolo, uh-huh, y del Palacio Barolo Institucional. Ahí vamos a ir contando las novedades que tenemos en víspera del centenario de nuestro festejo. Claro, y todo esto tiene mucho que ver con la Fundación, los amigos del Palacio Barolo, que hacen que sea posible que el Barolo siga siendo este patrimonio histórico. Que se lo ponga en valor, exactamente, claro. como lo vale, ¿no? Lo que es. Como lo que es. Y bueno, nada, entonces ya está invitada la gente a que participe. Muchas fotos ya habrán llegado, ¿no? Realmente sí, estamos teniendo una convocatoria hermosa porque, bueno, muchos han tenido experiencias en el Palacio desde hace tanto tiempo, pero igual, le esperamos que se sigan sumando porque queremos compartir todo lo que se ha vivido en el Palacio. Los horarios de visita para aquellos que quieran ir del Palacio, ¿cuáles son? Generalmente arrancan a las 10 de la mañana. Hay tres empresas diferentes que realizan visitas guiadas en el Palacio. Cualquier cosa, se ingresan a la página institucional de Palacio Barolo. Ahí tienen información acerca de estas empresas. Sí. Vayan, que es un paseo súper recomendado, no solo para turistas, sino para todos los que quieran conocer por dentro el Palacio Barolo, ¿no? Sí, realmente tiene una historia maravillosa y bueno, la arquitectura es muy, pero muy linda, además que tiene la vista más hermosa de la Ciudad de Buenos Aires, así que no se pueden perder las visitas guiadas porque se van a enterar de, bueno, todas estas alegorías que tenemos con la Divina Comedia, la historia, la arquitectura y la vista más linda de la ciudad. Bueno, gracias Florencia por tu aporte y bueno, a seguir festejando por muchos años más del Barolo, por muchas más propuestas de este edificio tan emblemático y tan lindo de la ciudad. Bueno, Nico, muchas gracias por darnos la posibilidad también de comentarle esto a la gente. Los esperamos a todos, esperamos sus fotos, sus recuerdos y los esperamos para festejar el 7 de julio en el Palacio. Allí estaremos entonces. Bueno, un beso, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, así pasaba Florencia Ormaechea, que es la coordinadora de guías del Palacio Barolo, uno de los edificios más emblemáticos de... Viste que en Uruguay está el... También, el, ¿no? El que se llama Palacio Raus. Claro. Que está ahí en el pleno centro también. Claro. Bueno, vamos a un temita musical y enseguida volvemos con Mojoli, que tiene mucha información todavía del deporte. Tenemos a Gaby Lallí, que ya se viene, están esperando ahí todos los fanáticos. Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañar. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca Somos la copa y el vino. Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos. Subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque Humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino. Frecuencia Show, 20 años en el aire. Bueno, vamos a las últimas novedades del deporte por Mati Mojoli antes que se vaya. Ya brindamos por el Día del Periodista. Muy exactamente, rico, muy rico, Nico, ¿eh? Viste, es bueno. Es bueno, bueno, ¿eh? Es buena cosecha. Bueno, estábamos diciendo, hoy se juega River, la oportunidad de continuar en la Copa Libertadores. Está en su grupo con 4 puntos, Sporting Cristal tiene 4 puntos y el de Strongest tiene 6. Fluminense viene puntero con 9. Si Fluminense gana hoy, se clasifica y habrá que esperar resultado. Recordemos, Strongest juega después de River. Así que bueno, va a depender mucho. River tiene que ganar y esperar. Va a depender mucho lo que pase en el otro partido. Vamos a repasar los grupos de la Copa Libertadores. En el grupo A, Racing tiene 10 puntos, Flamengo 5, Ñublense 4, Aucas 3. En el grupo B, Internacional 8, Independiente Medellín 7, Nacional 7, Metropolitano 0. En el grupo C, Bolívar 12, Palmeiras 9. Mirá el Bolívar, primero con 12 puntos, el equipo boliviano sobre el Palmeiras de Brasil. Barcelona, Ecuador 3 y Cerro Porteño 3. Fluminense 9, dijimos, de Strong 6, Sporting y River, los dos cierran con 4. El grupo E, Argentinos Juniors, la gran sorpresa, 8 puntos. Independiente del Valle 6, Corinthians 4 y Liverpool 4. Boca Juniors primero con 10, Deportivo Pereira 7, Monagas 5, Colo Colo 5. Vamos al grupo G, Paranaense 10, Mineiro 9. El equipo del Chacho Coudet, que está bastante criticado, el otro día fue apurado por la barra brava del Mineiro. Libertad 6 y Alianza Lima 4. El grupo H cierra Atlético Nacional con 10, Olimpia 8, Melgar 4 y Patronato con 3 puntos. Patronato tenía la oportunidad tal vez de... ¿Cuántos grupos? ¿Cuántos equipos? Sí, de clasificar a la Sudamericana, pero no llegó al tercer puesto. Melgar le ganó ayer 5-0. Así que bueno, una lástima. Del que no hablamos es del Rojo Avellaneda. ¿Para qué me gusta hablar? Cuando vengo a hablar de Independiente, que no levanta cabeza, que perdió el fin de semana y ahora y no sé. Seguimos con la colecta. ¿Quién es el bueno, director mira, ¿quién es el director técnico? El Ruso Cieliski. Están tentando para que venga Iniesta a Argentinos Juniors. No, eso lo dijo Milito, pero un youtuber Iniesta dijo estamos Rojo, en contacto. Freixas, ¿sabes quién es Freixas? Jero Freiza, bueno, que es amigo de Messi y todo, lo siguió hasta Japón, se encontraron en Japón y le dio la camiseta titular de Independiente número 8, donde dice Iniesta, y obviamente que Iniesta le sorprendió, le agradeció todo y le dijo, si es serio, sí. Así que, bueno ya capaz, está. La primera traba importa, es pero esa. Ojo, Si es serio, ojo. No es serio, Independiente le dijo, en este momento ya no te... es serio. Claro, 800, con la plata ¿cuánto viene juntando? Casi 900 mil. Dice casi 900 millones. Dice que es ilícita esa plata. No, es todo. La IGJ la denunció. ¿Quién? La IGJ lo denunció a Maratea. Sí, sí. Increíble la explicación de Maratea después. Sí, igual, a ver, es toda guita que la gente va dando. Lo que pasa es que hay un fideicomiso que es nacional y un fideicomiso que va a ser para que entre plata del exterior. Entonces, sí, esa es la que... Radicaron el fideicomiso en Neuquén. Porque era más rápido, porque acá se complicaba. Sí, y bueno, porque por ahí, de ahí puede sacar tajada él. Y el otro problema es él se lleva la comisión. Él se lleva, obvio. Le pidieron, por favor, que entregue los papeles, por ejemplo, el 30. Y Maratea explicó en una historia el otro día que él lo entregó el 2. Se pasó. Y ahí le llegó la carta documento del IGJ. Y decía, nos pasamos 2 días porque estamos trabajando. Igual viste que la IGJ investiga a quien quiere. Hay a tantos que tiene que investigar y viene a investigar un tipo que está haciendo una colecta para Independiente. Igual hay otros intereses. ¿Qué pasa? Hay mucho lavado de dinero. Grindetti es de Juntos por el Cambio. Entonces, esta IGJ, que es kirchnerista, iba a ir a buscar el pelo al huevo. Es así. Veremos el próximo año. Yo creo que están esperando a que cambie el gobierno. Y una vez que cambie el gobierno, tal vez se hagan las cosas de otra manera. Y tal vez pueda entrar la guita del exterior. Que hay mucha gente independiente que está juntando, mismo ex jugadores que están en el exterior. También están haciendo sus diferentes colectas. Están sorteando camisetas. Están como. Tiene un nombre. No, ¿cómo es cuando uno...? Acciones benéficas. Claro, o sea, ponen camisetas. Un paquete de arroz y... No. Pero bueno, a ver, ojo, que el camino independiente lo van a seguir varios, ¿eh? Con la calidad de dirigentes que tiene el fútbol argentino. Y yo te digo más. No creo que Boca y River. Mira, nunca digas nunca. Y Racing. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca, Nico, ustedes... porque había una bandera que decía los grandes no descienden. No. Y desapareció. Bueno, pero... Desapareció de la cancha, no apareció nunca más. Te voy a no decir sabemos dónde está, la estamos buscando. Mirá. Vamos a hacer una denuncia acá en la de Quilmes. Te voy a decir una cosa. Hablando en serio. Yo también. Hablando en serio. Ustedes le tienen que poner una... Rezar y poner una estampita de Macri en la cama. Y hincha de Boca tienen que rezarle a Macri. Porque Macri les dejó un bueno, club, por eso hay que volver a en votar. En todas las líneas, perfecto. Hay que volver a votar a Ibarra. Ahora. Antes de que lo agarre Macri, Boca estaba al borde del abismo. Sí, ¿vos a quién para votar? Al borde del abismo. Siempre, hablando de las elecciones que se vienen en Boca, que vamos a votar a Juan Román Riquelme, obviamente. Diciembre por ahí. Mañana va a anunciar por cadena nacional la despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera. La despedida eterna. 25 de junio. Y viene Messi a jugar esa despedida. Exactamente. Un día después del cumpleaños de Riquelme. Un día después del cumpleaños de Messi. El 24 es la despedida de Maxi Rodríguez. Que en juega Rosario, Messi en Rosario. Que va a jugar Messi y otras figuras. Y Messi se toma un colectivo para sí. Buenos Aires. Y el 25 va a estar en la Bombonera Chevalier. Jugando el partido con Juan Román Riquelme. La despedida del máximo ídolo del club de la historia, Xeneiz. ¿Va a jugar Palermo? Palermo y Guillermo están invitados. No sé si van a aceptar. Yo creo que sí. Está Carlos Bianchi, que estaba en el exterior. Y volvió para dirigir ese partido. Vive en Francia, ¿no? Exactamente. Vive seis meses. Uh-huh. Tranquilo, señor. Tranqui, sí. Bueno, acá nos aclaran que el palacio en Uruguay, gemelo del Barolo, es el Salvo. Ajá. No el que dijiste vos. No, vos dijiste. Vos dijiste algo. Lo dijo en Flores. No sé. ¿Vos yo no dije nada. Vos dijiste radio. Yo ni sabía que existía un palacio en Uruguay. Si lo viste, cómo no. No, sí, fue la chica. Fue ella. Hay que echarle la culpa a otro. Gracias, Matías Mojo. Gracias a ustedes, un placer haber estado acá. Y para las vacaciones me vengo y después a fin de año ya me quedo. Escuchame, la próxima vez que me bombardeas te rompo la boca. Al aire. Vamos a escuchar a. Enseguida se viene la nota con Gaby Lashi. Se apagan con hielo. Quien le tiene miedo al sereno, no resiste ni un aguacero. Báilalo, que esto está bueno. Muévalo, que esto es un juego. No quiero un trofeo gigante como Héctor, yo lo que quiero es que mi gente cante. Vamos pa'lante, hoy no nos paran ni con tranquilizante de elefante. El dinero, aunque sea abundante, no vale. Aquí todos somos importantes. Con el mismo semblante, sudado y sin bañar, pero como quiera elegante. Esa cadera mírala como cocina gourmet, como bacalao sin espina. Llovió y esto no se ha acabado. Bailamos hasta con los zapatos mojados. Las caras lindas, qué lindas son. Pa' esa sonrisa, un besito de bombón. Corazón de melón, melón. Agarra a tu pareja antes de que suene el trombón. Mañana, con lo que es caliente y la cerveza fría, deja que el alma monte la coreografía. Que yo tampoco sé bailar, pero confía que aprendo antes que salga la luz del día. Muévete como tu bandera. zapato con los pies a capela. Con orgullo te digo dónde está mi abuela. Gracias a maestro y la dos por la escuela. Que cante mi gente, le prendo una vela. Con Cristo mirando toda la favela. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Hey, se puso los tacos, la mini y el top. No quiere contigo, no estás en el top. Le meto bellaco a los ritmos de trap y queda tan cabrón que parece que es pop. Matamos la liga, ya no quiero nada, yo estoy en la mía. Le dije al oído, quiero hacerte mía. Y pensando que había tocado la cima, me dijo, bebé, ya voy con una amiga. Quiero esta cara, se hizo los cocos. Trajo una onza y me dijo que es poco. Que no se haga rutinario, que me desenfoco. Una diosa que prenda los focos. Se entró conmigo por el staff. Sé que andas enferma de mí, por eso esta noche te traje el puff. Es que soy un BBA, si en esta me importa un carajo el mace. Quedaron en 16 con el algoritmo que tiene el Face. Nosotros subiendo de una, me dicen cachorro, tú estás con la luna. Contigo las ganas no se fuman, no hay malicia en mi alma ninguna. Le gustan los babies, con energía, soy la corriente. Si no hay batería, le meto 20 y rompo la alcancía. Encima de mí la nena se vacía. Cual te gusta y me dijo en Ford, tu cuerpito me gusta el vapor. De tanto vale que escuchaba, la baby escuchaba a Don. Adicto a los códigos, que siempre me mantienen sólido. Pa'l carajo yo mando los podios, sin presión me siento como el sodio. Yo vengo de donde algunos no salen, por no buscar la llave. El que está sucio hoy que se lave, que estoy destapando los canales. Y el que decía que no lo iba a hacer, esta noche pa' mí es un placer. Romper como es, como debe ser. Me siento un humano pero de otro ser. El nene subió y la vara subió. El efecto cadena, el futuro Muñoz. Me gustando, baby, me la suñó. Se puso los tacos. Seguimos en el aire de Frecuencia Show en la box y se viene Frecuencia Fan. Si querés enviar tu audio de voz a la box, hacelo. Los es al 11-6400-7047 arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Ojo que a él, a quien vamos a entrevistar ahora, también lo pueden votar para Frecuencia Fans. Así que atención, así las fans que nos están escuchando de Gaby, la G, que vayan votando, ¿eh? Exacto. Así después pasamos los audios. Él es un artista. Este es nuestro espacio descubriendo artistas. Y vamos a descubrir un artista joven, un productor musical, como se lo suele llamar ahora a los artistas jóvenes que hacen este tipo de música, que hace música urbana. Y nos va a hablar más de su música Gaby Laje. ¿Cómo estás, Nicolás? Te habla. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien, Nico? ¿Todo tranqui? Sí, todo tranqui. Un gusto hablar con vos en esta tarde y que nos cuentes acerca de tu propuesta musical para que la gente te conozca en este espacio Descubriendo Artistas. ¿Desde cuándo haces música? ¿Qué tipo de música haces? ¿A quién va dirigida tu música? Bueno, nada. Primero que todo, gracias a ustedes por el espacio. Y ahora para contarle un poco, yo vengo de Japón, porque en Buenos Aires estoy haciendo música hace 5 años, que vengo con el género urbano, me siento al reggaetón, R&B, y quiero que la gente busque ahí y saque sus conclusiones de la musiquita que tengo. Oh. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha, perdón. Ahora sí. Sí, es como sí, como, se entrecorta. Por ahí, no sé si tenés que estar por ahí en algún lugar. Viste que por WhatsApp a veces se pierde un poco la fidelidad. En algún lugar que no te muevas mucho. Bueno, vayan diciéndome. Yo va, creo que ahí se escucha ahí un se poquito escucha, mejor. Ahí se escucha perfecto. Sí, sí. Ahí perfecto. Bueno, ahí está, ahí estaríamos. Disculpen, ahí estamos bien. Disculpen la... Ahí estamos bien. Bueno, genial. Les contaba un poquito de eso. Que nada, yo estoy haciendo música hace 5 años. Le estoy metiendo todo lo que es género urbano. Y ahora salimos con un temita nuevo mañana. Que ahora le voy a estar contando un poquito más sobre eso. ¿Y cuándo empieza tu carrera? Hace un par de años, ¿no? Ya. Claro, mi carrera arranca para lo que es 2018. En fines de 2018... principio del 2019, ahí arranca la visión con lo de la música. Como todo, ¿no? Como al principio quizás cuesta un poco encontrar la línea y la verdad es que si es lo que te gusta y lo que querés hacer. Entonces esos primeros años para mí fueron como un poco encontrarme y empezar a meterme un poco más de lleno en eso. Uh-huh. ¿Y te tenés referentes dentro del ámbito de tu rubro? ¿Cuáles son tus referentes? Viste que cada uno tiene su referente. Sí, sí. Claro, sí. Y a mí me gusta mucho lo que es el reggaetón en sí. Yo empecé a hacer reggaetón en 2018, cuando todavía no había reggaetón acá. Uh-huh. O sea que no es algo de ahora, del momento. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho la música de afuera. Me gusta mucho lo que hace Rau, lo que hace Rau Alejandro, lo que sí. hace... Bueno, todos los de afuera, ¿viste? Sí. Jay Cortés. Me gusta escuchar muchos artistas nuevos porque creo que tienen un sonido nuevo. Mm. Pero sí, sí, me gusta mucho lo que es cantado, ¿viste? Sí. Acá en Argentina cada vez hay más artistas de claro. Así como vos. ¿Vos creés que hay lugar para sí, todos? Sí. Como cada uno tiene su público, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen para repartirse un poco la torta, la porción de la... Claro. Las porciones de la torta que, bueno, sí. pocos se van achicando porque cada vez son más, ¿no? Los artistas que emergen. Claro. Sí, sí, es como... eso es una realidad. Es como que ahora están saliendo cada vez más artistas y también es un logro que quizás con los años se va a ir viendo, como en su momento fue el fútbol. Yo creo que acá un par de años lo que es la música va a haber muchos más y va a dar mucho más trabajo porque eso también es para, va a haber más filmmaker, va a haber más productores. Eso es como un entorno que crece junto. Y para responderte la pregunta, sí, yo creo que para tener un espacio, siempre que querés entrar, tenés que traer algo nuevo. Y a mí me iba pasando que iban saliendo artistas nuevos, como, qué sé yo, el Tiago, el FMK, el Rusher, y iban haciendo mucho el estilo que yo hago. Entonces, creo que es innovar. Y con esto yo vengo también lo del baile un poco. Meterle claro, eso como vos sos para... bailarín también, ¿no? Sí. Claro, exacto. Sí, sí. O sea, por eso bailarín un poco... primero fuiste bailarín y después músico. Claro, exactamente. Yo primero arranqué bailando y después me enfoqué 100% en la música, así que después lo logré mezclar a los dos para... ¿Y qué bailabas? Urbano también, todo lo que es... todo lo que viene por ese lado también, mucho más con coreografía, pero de hecho yo bailé en las competencias de Flavio Mendoza acá en el Broadway. He bailado ahí en competencias ya. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea que tuviste oportunidad también de estar en ese escenario. Claro, sí, sí, ahí fue la primera vez de hecho en la que me metí a un escenario así ya con bastante público y sentí un poco la energía, ¿no?, de la gente ahí abajo. Que es en el momento quizás un poco lo padeces por los nervios, pero después es algo único. ¿Cuántos temas tenés hecho ya? ¿Vos componés también o tenés alguien que te componga? Sí, claro, yo me compongo todo lo que hago y ahora afuera en la calle yo, o sea, en YouTube tengo como 9 temas, alrededor de 9 temas, ya se viene mucho más música, uh-huh. pero sí, me hago yo todo yo. Uh-huh. Claro, esto es un artista. Los artistas urbanos son así como solitarios también, ¿no? Porque sí, o sea, en mi caso pasa que hago todo yo, hago todo yo a lo que voy, que tiene quizás un principio de gestación todo mío y después obviamente yo ya tengo un productor que es Rande, de ahí ya expandimos la idea y después se sigue, pero el que lo gesta ahora o a las a lo que quiero calcar soy yo, ¿viste? Y quizás sí, no es que son solitarios, sino que también es mucho la imprenta o la idea que vos tenés. Claro. ¿Y vos tuviste oportunidad de hacer algún feat? ¿Te gustaría hacer algún feat con algún artista? ¿Con quién te gustaría, por ejemplo? He hecho, sí, pero... Y me gustaría... Ahora se vienen un par de feats también, pero... Me gustaría, acá en Argentina... yo creo que con el Duco sería algo que me gustaría hacer, más allá de que quizás con el Duki, perdón por si no se entiende, sí. Más allá de los otros artistas que quizás que hay y que están más para la línea mía, yo creo que él acá sería como un logro, ¿no? Porque es de acá el país, el sí. referente. Sí, sí, sí. ¿Y de afuera? Y de afuera me gusta mucho un artista nuevo a mí, que la está rompiendo, que quizás no lo conozcan, pero bueno, se llama Omar Pur. Es un chico de Puerto Rico que justo ahora sacó un tema con Daddy Yankee hace poquito. El último tema de Daddy Yankee lo sacó con él. Así que me gustaría hacerlo con él porque es de la nueva ola, ¿viste? De la nueva generación. Contame un poco cómo es tu rutina. ¿Cuánto haces shows, ¿no? Estás haciendo varios shows por distintos lugares. ¿Cómo te estás moviendo ahora? Sí, y una rutina mía, yo ahora empecé con lo que son los shows, sí, estamos haciendo un show, hace unas semanitas tocamos ahí en Uruguay, así que probablemente volvamos y estamos haciendo acá, íbamos a hacer alguno acá en Capital, así que sí, se vienen shows, yo estoy preparando hacen lo que privado, viene. ¿No? El otro día hicieron algo en el Sheraton de Pilar, ¿puede ser? Sí, probablemente sí, yo ahí no estaba, pero sí. Sí, me dijeron que esa fiesta era muy exclusiva, que en esa fiesta tenías que pagar unos cuantos dólares para participar de esa fiesta. Sí. Sí, esa fiesta, sí, lo que vos estás diciendo es una fiesta, la fiesta que se hace en el Sheraton. Sí, en el de Pilar. Sí. Sí. Pero los que participaban de ahí, los que se querían ir de espectadores a disfrutar de esa fiesta, tenían que pagar $1,500 por cabeza. Sí, estaba salada la entrada. Y contame, hablando de plata, ¿se gana plata con esto? ¿Se gana poco? ¿Se gana mucho? ¿Cómo es el tema? Y eso, la verdad, yo creo que como con todo, cuando estás arrancando, tiene su lado de que la gente, no sé, piensa que por ahí te volvés, te haces millonario en la primera canción, ¿me entendés? Y mucho a eso hay que gestarlo y saberlo llevar. Yo ahora, al principio, todo eso no lo estoy tomando en cuenta porque tengo un equipo que está metido en eso. Y lo que entra y lo que va a entrar es siempre para los proyectos míos ahora. Así que un poco... Es para invertir, digamos. No te supiera decir cómo entra esto. Claro, es para inversión. Exactamente. Sí, porque a ver, no dejemos pasar que yo todavía soy un artista nuevo, no es que estoy en la escena... cobrando $100,000 por un show. Claro, no. Lógicamente tendrás tus dividendos por reproducciones de YouTube, de Spotify. Ah, obvio, sí. Claro, sí, después, claro, esos son todos temas de redes y esas cosas, tienen su platita ahí. ¿Y cómo te ves de acá un tiempo, qué sé yo, de acá a 2 años? ¿Cómo te ves, en qué posición te ves? ¿Te ves ya en una etapa más... consagrada? Sí, o sea, yo ya este año yo planeo meterme de lleno en lo que es ya la escena de acá, la primera, o sea, meterme ya entre los nombres que están, y de acá 2 años, que son más todavía, ya planeo estar con el grupo y con el team todo armado, ya yo mucho más ensamblado en esa. Bueno, vamos a decirle a la gente que te está escuchando para que te sigan, para que tengas más seguidores todavía, dale, por ejemplo, bueno, tus redes sociales, tu canal de YouTube, tu página de Instagram, para que la gente empiece a conocer más de Gaby la G. La G, ¿no? La G. La tengo con la G, pero la G. La G. ¿Por qué? ¿Por qué Gaby la G? ¿Por qué el nombre así, este nombre? Y Gaby la G con doble, por Gaby, o sea, con yo... doble B larga. Claro. Sí. Claro, sí, sí. Yo me quería dejar Gaby, obviamente que no se podía porque es un nombre probablemente patentado y normal. Entonces le agregué la G por también por Gaby. Es solamente por eso, es como un derivado de mi nombre. Sí, sí. Y después, para que nada, la gente me busque, me puede encontrar en todas las plataformas como Gaby la G, así, en YouTube, en Spotify, en TikTok, en todos lados me puede encontrar así, ahí puede ver el material que hacemos y que estén pendientes que mañana sale un videito ahí. ¿Ese tema se puede escuchar ya o no todavía? El 9, no. Sí, sí, el tema está porque es un tema del EP. ¿Cómo se llama? Rojo Burdeo, mañana sale el video. Ah, lo tenés acá, Dami, ahora Dami lo va a pasar. Así que bueno. Por ahí para despedirte, nos gustaría que le dediques a toda la gente que te está escuchando en Radio Box y en Frecuencia Show, este tema Rojo Burdeos, a todos los fans de Gaby la G. Bueno, los dejo acá con Rojo Burdeo, espero que les guste, que lo escuchen, y si les gusta que comenten ahí abajo, así los leo, y que nada, que disfruten la tardecita de hoy y la radio. Bueno, ¿y dónde te en estos próximos días dónde vas a estar? ¿Vas a estar en algún boliche, en algún lugar? Sí, en estos próximos días estamos viendo las fechas. Yo creo que la semana que viene volvemos por Uruguay, pero ahora se están armando unas fechas acá en Capital, así que las voy a estar subiendo todas ahí a Instagram como para que estén al tanto. Bueno, si quieren saber de los pasos de Gaby la G, ingresen a su página de Instagram, que allá ahí está todo, ¿eh? Está todo. Y de ahí directo se van al canal de YouTube. Exactamente. Bueno, gracias y nos quedamos con tu música en esta tarde. Te agradecemos por la nota. La gente ya te está conociendo más. Hoy te conoce un poco más a través de este programa que hace tanto tiempo que está en el aire. Y invitamos a todos tus fans, que vos también los invites a que te voten en Frecuencia Fan, que es nuestro segmento que viene después. Bueno, sí, muchas gracias. Nada, primero, como te dije hoy, gracias a ustedes por el espacio. Y nada, ahora voy a estar subiendo ahí una encuesta a Instagram para que vayan a votarme ahí. Bueno, te deseamos lo mejor, un abrazo y no, en cualquier momento salís de nuevo al aire para hablar nuevamente de algún proyecto nuevo. Dale, muchas gracias. Así cuídense. Pasaba Gaby y la G, que los dejamos con su nuevo tema, que mañana sale el video, Mañana estreno absoluto en YouTube. Ahora escúchenlo, Rojo Burdeo. Quiero comprarte Chanel y Dior. Rojo Burdeo, el encaje ese que quiere, baby, que yo te bese. No es cristiana y quiere que rece antes que la coma, antes que la bese. Sin miedo, esta noche yo te llevo al cielo. O te bajo a la cama a fuego. Pero de mí no te me escapas. Caperucita, viniste sin capa. Pero trajiste los juguetes, las cadenas y la mente en modo fiera. Marihuana que te ciega. Y tú sabes que no quiero ser tu ángel. No, mami, quiero ser tu diablo. Yeah. Si te pones para mí, yo me pongo para ti. Sé que a veces yo te extraño. Salimos con el combo y parecemos una lámpara. Soy el nuevo man. Se me pegó bailando a la disco bar. Yo soy el chamaquito que la tiene mal. Y se movió tan rico que me dejó con un par de preguntas. Pero lo resolvimos en la cama. Tú gime como quieras que yo nunca digo nada. En la primera noche la traté como una dama. Y en la segunda noche la hice mi perra mala. Se puse la se la llevé al espacio. Y era rápido y despacio. Mi lengua saboreando tu gusto. Te estimulo a besitos el punto. Quema, quema. Como baby manejas tu cuerpo. Verte arriba es un monumento. Beba, bebo de las aguas que deja tu alma. Cuando ya ni tu cuerpo se aguanta. Morenita del exterior, rosita tuya en su interior. No le entra el jean, eso es superior. Quiero comprarte Chanel y Dior. Rojo Burdeo, el encaje ese que quieres, baby. Que yo te bese, no es cristiana. Y quiere que rece antes que la coma, antes que la bese. Thank you.

y lo está festejando con todos es Fito Páez. Así es. Desde el año 92 se hizo este disco que le dio muchas satisfacciones, llegó a muchas partes del mundo. Muchos hits se lograron a través de este disco. Incluso se hizo la serie, la biopic. Y la serie reavivó un poco la música la también. Llama, ¿no? Claro, la serie lo catapulta de nuevo a los primeros planos. Y este disco que lo está presentando en gira y tuvo oportunidad de hacer reversiones de cada uno de esos temas y logró cosas muy interesantes como esta que vamos a escuchar ahora, que es Tráfico de Katmandú, ¿no? Que lo hace con Elvis Costello, ni más ni menos, un gran artista. Así que bueno, vamos a escuchar esta reversión de este clásico del amor después del amor, 30 años después. Yo me puedo mover, hice un agujero en una inmensa pared, prendí la radio y escuché 200 chicos mueren hoy sin su acetate. Dime Dios, you feel. I don't lack courage till hope is lost. I have faith in the feathers of some love it does, unholy rave. Tell me, man, what's going on? It used to be free, now there's only one. You appear, I saw right through. Traffic over, can't live through. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Chamamecito. ¿Ah, este Fito? ¿Con quién canta? Con Calamaro, ¿no? Ah, ¿viste? Grandes artistas, es Chico Huarque, sí. Muchos artistas. O sea, Fito Páez es uno de los máximos exponentes del rock nacional, ¿no? Sí, ha logrado un éxito indescriptible. No, y la convocatoria que tiene con sus recitales y demás, mismo en Latinoamérica también es muy reconocido. En Chile, recordemos que estuvo en Viña del Mar hace poco también. La verdad que un gran artista, un gran artista. Sí, yo particularmente no soy muy fanático de... El tema me gusta más por ahí Charly García. Claro. El me tema gusta es que mucho el Charly García de antes, ¿no? Pasa lo mismo que con los actores. El tema es que muchos toman posiciones políticas que hacen que el 100% de la gente tenga las mismas ideas, y eso hace que sea reacio a cierto vínculo con, sí, con eso pasó cierta en el, parte en el del último tiempo pasó, del público. Pasó mucho. Claro, entonces hay actores que se volvieron militantes. Claro, y músicos también. Entonces eso es como que aleja al artista del público verdadero, ¿no? Del público que no le importa la política. Vamos a escuchar otro tema más del amor después del amor. 92-23, así se llama, sí. Por el año 92 y la reversión desde los 30 años. Muy bueno. En este caso con Larry Espósito. Otra gran artista. Y Nicki Nicole. Dos días en la vida. Temazo. Te voy a mirar media hora, no te Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Hermosos temas para volver a escuchar, ¿eh? Sí. Una y otra vez. También lograda la versión de Fito con... No es la misma que hizo con Fabiana Cantilo. Hilda Lizarazu. Y Hilda Lizarazu, pero bueno. A mí me gusta más la otra. A mí me gusta más la primera, no. Sí. Pero bueno, se la rebuscaron bastante bien. Sí, la verdad que igual muy talentosa Nicki Nicole. Uh-huh. Lali también acompaña ahí. Tal vez no es el mejor tema para Lali, pero hoy en día la tecnología soluciona todo. Parece que no le cayó nada bien a... Viste que están de moda las estatuas. Sí. Hay polémica con las estatuas. Sí. La de Gallardo... La Gallardo tiene un bulto prominente. No sé qué tuvieron en la entrepierna. Se lo tuvieron que limar. Tuvieron que limar, pero no sé si ya lo terminaron. No, ahora no sé. Y la de y la cara de Burlando encima tiene la del muñeco. Y la Gallardo. De Mirtha Legrand, bueno. La no de sé. Mirtha es Lord Farquaad, el de Shrek. Había muchos memes que decían que era ese personaje de la saga de esa Disney. Esa misma dice que agradece el gesto, pero llamó a la intendencia de Santa sí, Fe. Sí, llamó. Para quejarse. Claro, para que la mejoren un poco y más. Que la mejoren un poco, porque la hicieron... No sé si es. No se parece. No parece a Mirtha. Parece una señora, otra cosa, pero no se parece nada a Mirtha Legrand, claro. A la diva número uno. Bueno, y hablando del amor después del amor, ¿qué podemos? ¿Quién está siempre el amor después del amor? ¿Quiénes pueden representar en esta farándula el amor después del amor? Wanda Nara. Wanda Nara y Mauro Icardi, muy bien. Ellos van bien en Elegante, que está preso acá en Quilmes. Les mandamos saludos, si quiere venir. Sí, o lo llamamos. Va a ser un vivo. Hacemos un vivo con él. Debe estar incomunicado. Está incomunicado. Bueno, le mandamos un saludo al que está privado de la libertad. Bueno, pero Mauro subió una foto desde la cama, desde su cama, junto a Wanda Nara, abrazados, muy enamorados. Estaban prácticamente separados, ahora dan que hablar todo el tiempo. Así que bueno, el amor después del amor, podemos titular esta foto. Mirá, te la muestro, la gente ya la puede ver también en las redes sociales. Sí, ya son. Es el amor después del amor. Son poco creíbles. Son poco creíbles, así que. Pero bueno, el amor después del amor. Vamos a seguir escuchando este disco. Y sí. Esta reversión, ahora vamos a escuchar otro tema, ¿no? A rodar mi vida, nada ni más ni menos que. Un grande. Esta versión con un grande del rock nacional como lo es David Lebón, que fue ganador en los Gardel. Siempre se hace tarde en esta ciudad. Cuando me di cuenta estaba bien. Yeah. vamos, tenemos que armar el especial de la conga. Sí, en, a pedido en breve. De Maricel, que vino al y estudio. Y el especial a Elegante por estar privado de la libertad. O sea, Elegante tenemos que pasarlo. ¿Y cómo lo vamos a pasar? Pobre, claro, pobrecito. Se cayó en desgracia. Sí. Bueno, invitamos a la gente a que vote, tienen tiempo todavía, porque se viene Frecuencia Fans. Exacto, 116400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. De todos lados nos están llegando mensajes por Elegante. Sí, no sabíamos que estaba acá en Quilmes. No sabíamos que estaba acá en Quilmes, pero bueno, nos llega mucha información. Y la gente de la Mafilia viene a hacer el aguante. Sí. Porque viste que ellos son la Mafilia. Es como una familia. Es una fraternidad. Claro, una mafia de familia. Claro. ¿No? Que son sus amigos, ¿no? Sí, andan todos en. En yunta. Sí, armados. Vamos a seguir recorriendo el amor después del amor, 30 años. Qué buen disco. Que hay reversiones muy lindas con duetos, ¿no? Y en este caso vamos. Temazo. ¿Con quién? Ángela Aguilar. Con Ángela Aguilar. Este tema que se llama Brillante sobre el mic, también incluido en la versión original, ¿no? Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Sobre el mic en una mano. Yo vi su corazón. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. No se filmó en Portugal. Eso no estaba en su plan. Ella deshizo valijas, prendió un cigarrillo. Encantadoras reversiones de este disco inolvidable que cumple 30 años. Excelente, excelente. El amor, gracias. Después del amor, que fue un éxito en la biopic, uh-huh. Y ahora es un éxito la gira y lo va a hacer el disco este, que trae unas reversiones increíbles con artistas invitados. Con grandes artistas de la Argentina y el mundo. Bueno, quedan los últimos minutos para que puedas votar por tu artista y tema favorito al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, furor por Taylor Swift en Argentina. Increíble. Terrible, terrible. Increíble. Tres fechas, agregaron una más. Así que vamos a tener 9, 10. Yo creo que nos tenemos que ir con 11. Taylor Swift. Sí, 9, 10 y 11 de noviembre en cancha de River. Ya las chicas que pudieron conseguir su adolescentes, entrada. Adolescentes, ¿no? Exacto, están. No, tiene público variado, y van muchos padres con sus hijos. Así que muchos famosos ya subieron que tienen su entrada. Pero es furor, furor. Así que mucha guita. Se viene el dólar, se viene el dólar Taylor Swift. Está el dólar Coldplay. Están votando, están gastando fortuna para ir a verlo. Exactamente. Mirá, hay entradas de 75 mil pesos. No, hay también de 100. Hay de 100, pero bueno, de 170 son las VIP, pero las que puede comprar, sí, la gente. Sí, las VIP con merchandising. Claro. Pero bueno, tenías la primera apertura del lunes 5 de junio, tenías 250.000 personas en cola, o sea, ahí. Y en la segunda apertura, 2 millones de personas a la espera de... Claro, de poder ingresar a comprar el ticket. No, por dice eso, que esto se debe a un furor que está pasando, uh-huh, en la Argentina, algo inédito que tiene que ver con que la gente, los pesos que recibe, los gasta, no los lleva a un plazo, sí, fijo ni a un dólar, porque no pueden, y no pueden también comprar una casa. Igual yo creo que es un fenómeno post pandemia. Claro. Es un fenómeno post encierro. ¿Por qué? Porque durante casi un año y medio no hubo este tipo de recitales, no, y cuando se abrió fue artista, todo explotó. Que viene, artista que hace 5 o 6 shows. Vende, mirá, todo en Argentina. Mirá, Luis Miguel, 9 conciertos en la Arena Movistar. 10. Sí, lo que pasó con Coldplay. 10 River. Y Taylor Swift, que digamos a nivel mundial es muy conocida, pero en Argentina no es que tenga millones y millones de fanáticos. Bueno, hoy 3 River agotados. Es que creo que va a sumar uno más. El miércoles lo veremos. Puede ser, todo puede ser. Así es. Bueno, nos tenemos que ir yendo ya, no tenemos más tiempo. Nos vamos a ir con Taylor Swift. Nos vamos a ir con y Taylor le vamos Swift, a dar, sí, el pase a Frecuencia Fan, que se viene enseguido con todos los audios que ustedes mandaron, para que suenen su artista y tema favorito. ¿Tenemos algún paneo así de cómo vienen los próximos días? Mira, para hoy a la noche se esperan chaparrones dispersos por alguna parte de la provincia de Buenos Aires. Para mañana hay 50% probabilidad de lluvias, 22 grados de máxima, 19 grados de mínima. Sigue este calorcito. Para el viernes, lo mismo, 50% de probabilidad de lluvias en la provincia de Buenos Aires, 21 grados de máxima, 11 de mínima. El sábado nublado con 13 grados de máxima y 6 de mínima. Ahí ya viene cambia, frío. Ahí cambia. Y el domingo se espera un buen domingo con a puro sol con 4 grados de mínima y 11 grados de máxima. Así que bueno, empezar a sacar algún abrigo por ahí. Sí. Y también tener a mano los paragüitas. Exacto, el paragüita también para estos dos bueno, días. Bueno, nos vamos con Taylor Swift. Gracias a todos los que nos acompañaron este día, a todos los que nos saludaron por el Día del Periodista, por WhatsApp, por Messenger, por las redes sociales, por mail, así que gracias a todos. Gracias a Margarita, que también me saludó, que la mejor escucha siempre. A Graciela, Cintia, que hoy también me saludó. Así que a todos, gracias. Y a mucha gente más, que todavía hay algunos que no los vi. Así que gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. A Vicky, que nos trajo las cosas más ricas. Uh-huh. A Mati Mojoli, que estuvo en la primera hora. Y gracias a vos, Gastón, también. Gracias a vos, Nico. A toda la gente que está del otro lado, que si no fuese por ellos, esto no podría ser posible. Y bueno, y como siempre, adiós, ¿no? Por sobre todas las cosas.